Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El ritmo del reggae, lento y constante como un latido de un corazón humano, hunde sus raíces en la percusión folclórica indígena de Jamaica y de la batería religiosa conocida como Nyabingi. El reggae también se inspira en el mento, que es la música folclórica jamaicana, estrechamente relacionada con el calipso de Trinidad y Tobago, y en dos estilos de baile locales como el ska y el rock, ambos influenciados por el rhythm and blues estadounidense y por el jam blues. Pero también el desarrollo del reggae se entrelaza con la historia del Rastafari, un movimiento espiritual, social y político que se desarrolló entre los pobres de la isla de Jamaica a partir de la década de 1930. En los años 60, en el clima político inestable de Jamaica por esos años, todos esos antecedentes musicales se fusionaron con el activismo social y con la conciencia espiritual del rastafarianismo para producir el reggae. En estos días donde estamos escuchando música por el placer de escuchar, nos vamos a meter un poquito en el reggae y a escuchar y a conocer a Clinton Fearon, miembro de los legendarios Gladiator, uno de los grupos vocales más populares que surgieron de Jamaica por allá por los años 60 y 70. Por finales de los años 80 emigró a los Estados Unidos y se instaló definitivamente en la ciudad de Seattle, donde creó la banda que se llamó Defenders, y a partir del 1993 formó lo que es su conjunto actual, la Boogie Brown Band, con la cual ha grabado 5 discos. Les invito a escuchar en vivo una versión de un disco del año 2015 que se llamó I'm Me and My Guitar, una preciosa versión de este Richmond Pullman, Clinton Fearon. From my free action, hey, you refuse to. Rinaldo Roberto Raffanelli, nacido en Buenos Aires un 4 de julio de 1949 en Villa Mercedes y fallecido el 25 de junio del 2021, hace muy poquito, fue un cantante y bajista de rock argentino que integró varias bandas. También participó como músico, arreglador y productor. El legendario bajista, cantante, guitarrista, compositor, arreglador y productor argentino sacudió el mundo musical, esta vez con su trabajo discográfico Tao, que fue uno, el último, una obra conceptual y artesanal a la vieja usanza, dueño de un impecable y muy extenso currículum que acredita haber formado parte de las míticas bandas argentinas como Color Humano, Sui Generis, Recital de Despedida incluido, Por Sui Gieco, Polifemo, Celeste, Banda Spinetta, Banda de Charly García, Coral, Demo, Alfonso's Entregas, Los Romeos, El Adoquín, Rino Raffanelli y La Rimbablu, también Power Trio y su reciente Power Trio Rimbamblum, con Lorenzo Box y Diego Secato. Justamente esta banda es la que lo acompañó en este último tramo de su vida, aunque se suman numerosos artistas invitados de primer nivel. Significa que no está hecho con el sistema marketinero de uno o dos hits y los demás temas de relleno. En este álbum no hay temas de relleno porque es una obra conceptual y sugiero escucharlo del primero al último tema. Porque está lleno de sorpresas psicodélicas y musicales siguiendo la línea espiritual del Tao. Espero lo disfruten, decía Raffanelli en aquella oportunidad. Lo escucharemos desde su disco Tao del año 2017, su tema Ojos Orientales. Si yo estoy, si yo voy a entrar en tu mundo interior, crecer como una flor me alcanza. Si yo soy, si yo hoy descubro más allá del rock que Borges pinta mi canción. Y el vaivén de un viento cálido me atrae y me enseña a leer en tu emoción. Mientras tanto yo aprendo a descifrar al fin esos ojos orientados de rugir. Si no estás, si te vas a veces es como se va el sol. Yo solo quiero estar en casa. Si es capaz, esta paz que llueve sobre tu esplendor, sabrás que siempre estaré acá. Y el vaivén de un viento cálido me atrae y me enseña a leer en tu emoción. Mientras tanto yo aprendo a descifrar al fin esos ojos orientales. Mundos diferentes.